es imposible convivir, porque tu amor no es compartido con los dos. Eres mi gran amigo y tú una ilusión. No, no puede ser amor. El dolor de tu presencia no me deja ya vivir. Te has convertido en una angustia para mí. El dolor de tu presencia me ha dañado el corazón. Has dividido dos amigos por amor. Y yo no quiero más dolor. Me duele tu presencia. Traición. Él es mi gran amigo.